delirio en no saber mirar más allá de mi nariz. Tú eras todo para mí y aún así yo te perdí. Noches enteras desbordado de pasión, me convertiste en el mendigo de tus besos y tu piel. Fuego prendido al cabo de tanto tiempo, hoy te digo y no te miento, le pongo un punto final. Marcada a fuego está mi piel, es que con locura yo te amé y ahora lo siento. Si yo he puesto lo mejor de mí, quizás seas mi amor con frenesí y te fui sincero. Si las flores pudieran contar con la devoción que supe amar, te darías cuenta que no existe ni existirá con la dimensión del ancho mar amor como el mío. Martín Herrera, ¿qué sabrán los demás? En el mendigo de tus besos y tu piel, he comprendido al cabo de tanto tiempo. Hoy te digo y no te miento, le pongo un punto final. Marcada a fuego está mi piel, es que con locura yo te amé y ahora lo siento. Si yo he puesto lo mejor de mí, quizás seas mi amor con frenesí y te fui. Si las flores pudieran contar con la devoción que supe amar, te darías cuenta que no existe ni existirá con la vida.